Dios nos bendiga. Que el Señor nos guarde, hermanos queridos, y vamos a pasar a la exhortación. Bien, te clama el Señor para que Dios te dé su gracia, para que Dios lo pueda usar en beneficio de la iglesia. Yo tengo un relojito aquí, por eso que lo eché de menos, porque el relojito me marca el tiempo que uno pueda predicar, no es que uno tiene que ser ordenado, no puede ser tan larguero tampoco, tiene que hacer un reloj ahí. Entonces yo veo ese relojito. Bueno, que Dios me dé su gracia, ¿no? Hay poquitos hermanos, la verdad que está media floja la tarde, ¿no? Está como mucha calor. Que Dios nos dé gracia porque no nos vayamos a quedar dormidos. Y después, cuando termina la palabra, justo despierta. Y dice, ¿de qué fue la palabra? Ni siquiera se dio cuenta. Bien, hemos leído en Primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versos 15, 16, 17, y es un pequeño extracto de el subtítulo El Nuevo Mandamiento. Y vamos a hablar de esto tan importante que es el mundo, el cristiano y el mundo. ¿Qué es el mundo? Algunos piensan que vamos a hablar del globo terráqueo, no tiene nada que ver. Le llamamos mundo, ¿no? Le llamamos mundo a la tierra cuando se le ve. Pero etimológicamente, hermano querido, desde su concepción y la raíz, ¿no es cierto?, de la palabra, mundo se lee en el vocablo griego como cosmos, cosmos. Esa palabra que muchas veces escuchamos no tenemos idea de dónde sale. El otro día, ¿no es cierto?, cuando hablaban de la muerte de Pelé, ¿no?, se jugó en el cosmos, el cosmos de Nueva York. Pero ¿quién sabía lo que era cosmos? ¿Qué significaba cosmos? Habitualmente esta palabra se ocupa para referirse al universo, a las estrellas, al cosmos. Pero el cosmos es el mundo, un sistema elaborado, un sistema en que Satanás, el diablo, ha formado. Yo le invito a que usted escuche bien esta palabra, porque se va a dar cuenta en dónde estamos metidos. Es un sistema bien elaborado que Satanás, el diablo, ha diseñado para que las personas puedan vivir tranquilas, confiadas y se vayan a la perdición. ¿Qué le parece? O sea, atrayente, pero su fin es camino de muerte. Entonces, no es tan agradable cuando pensamos así, decir, bueno, entonces, ¿dónde estamos nosotros los cristianos? ¿Estamos en el mundo? Sí, estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es la gran diferencia. Entonces vamos a hablar de este mundo en el cual estamos inmersos, hermano querido. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él había vencido al mundo, así que tenían que estar tranquilos y confiados porque Él había sido capaz de vencer al mundo. Bueno, y los demás, no, todos los demás fueron vencidos por el mundo. Pero una vez que Él venció, murió y resucitó, nos dio la capacidad de poder vencer al mundo. Ahora bien, expliquemos qué es el mundo más detalladamente. Dice de que, bueno, aquí está explicado, no, ni siquiera hay que explicarlo porque este verso que hemos leído lo explica, pero claramente. El verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué cosa? Los deseos de la carne, o lo que incita al deseo carnal. Los deseos de los ojos, o lo que incita a el deseo del ser humano con sus ojos, o la vanagloria de la vida, todo lo que se habla de fama, todo eso dice que es del mundo. Cuando el Señor Jesucristo, para que usted sepa, fue tentado, dice que fue llevado a un monte alto, y ahí estaba, ¿no es cierto?, este malvado Satanás que fue a hacer el trabajo de tentar al Señor. Y en una de sus tres tentaciones, porque fue tentado en las tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, cuando le tocó la parte alma, que es el ego del ser humano, ¿sabe lo que le mostró? Una pantalla con todos los reinos del mundo, todos los reinos. Podríamos decir que hasta ese momento no había tanta gloria, tanto imperio como ahora, porque ahora sí, a pesar de que no hay imperios grandes como en el pasado, pero hay que ver que cada país tiene su propio imperio y cada país tiene su mundo aparte. No me va a decir usted que China no vive en su propio imperio. Ellos no usan nada de lo que usted usa, hablando tecnológicamente. Tienen sus propias redes sociales, ¿no es cierto? Tienen su propio Facebook, no se meten en el Facebook nuestro. Tienen su propio Amazon, ¿qué le parece? Su propio Mercado Libre, no tiene nada que ver con nosotros. Es aparte, ellos viven en un mundo aparte porque no les permiten salir de su frontera para comunicarse con el resto de las personas, para que así no vayan, ¿no es cierto?, a incurrir en rebeldía. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿eh? Corea del Norte, por ejemplo, otro ejemplo. Bueno, cada país tiene su imperio. Sin embargo, cuando el Señor se le mostró todos los reinos del mundo, podríamos decir que ahí estaba la fama, la gloria, la riqueza, todo, hermano, todo. Entonces el Señor, si no hubiera estado, ¿no es cierto?, con los pies en la tierra, y si el Espíritu de Dios no hubiera estado sobre él, no hubiera sido capaz de rechazar todas estas cosas. Porque era fácil, era un camino corto. Tiene toda la razón Satanás el diablo. Claro, yo tomo dominio de todas estas cosas y todo el mundo ahora me va a servir. Pero el problema está de que todos le iban a servir al Señor, pero el Señor iba a tener que servir y adorar a Satanás el diablo. ¿Se da cuenta? Ahí estaba la trampita. Entonces el Señor fue capaz de rechazar todas esas cosas. El mundo, para que usted sepa, está diseñado para que el cristiano caiga en falta. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Hablemos de los deseos de la carne. Primer punto. No hay que hay tres separaciones, deseo de la carne, deseo de los ojos, van a la vida. Hablemos de las cosas, los deseos de la carne. ¿Qué cosas pueden ser? Ahí tenemos primeramente todo lo que es placer. Un simple juego de azar. La persona va y no puede soportar la tentación de echar una moneda y echar la otra y echar la otra. Tiene que ganar algo, aunque pierda, pero todo, pero tiene que ganar algo. El bicho, ¿no es cierto?, del vicio lo pica y no puede dejar de jugar. Es lamentable que como el vicio, ¿no es cierto?, del alcohol, el vicio de la droga, tanto angustiado que gasta todo lo que tiene. Y después, cuando no tiene, sale a buscar por ahí. ¿Ah? Piensa que el mundo es que las casas de las personas en la polar, llegar y llevar, ¿no es cierto? Va a buscar un auto y se en la polar, llegar y llevar. Y no es así, pero lo hacen para satisfacer su carne, porque su carne tiene necesidad de placer. ¿Se da cuenta? Entonces, los deseos de la carne son sustentados por el placer de un juego, el placer de algo inmoral, por ejemplo. Podríamos decir que en esto todo lo que es prohibido, me acordamos de algo, que haya personas que le guste lo prohibido, no le gusta lo que es legal, lo que está dentro de una aceptación normal, no, le gusta todo lo prohibido. Y eso significa de que los espíritus inmundos andan muy fuertes, hijo. ¿Se da cuenta? Personas que les gusta transgredir, romper reglas, no pueden estar obedeciendo las reglas porque sienten placer en transgredir, ¿no es cierto? Sienten placer en pasar más allá de lo que se le dice. Tienen que romper moldes, dice, con eso se justifica. Vamos a romper moldes, vamos a trascender, romper fronteras. Pero eso se llama rebeldía. Y hay personas que viven de eso. Toda la vida rebelde, reclamando. Y eso es un placer para la gente. Miren las cosas sencillas. Como hablábamos de las cosas inmorales, también hay que tomar en consideración todas estas cosas, ¿no es cierto? Las personas que han sufrido, aquí escuchen ustedes lo que les voy a decir. las personas que han sufrido por una infidelidad, por ejemplo, o un hijo que ha sufrido la ruptura de su matrimonio por la infidelidad de uno de sus padres, ténganlo por seguro que eso lo toman en cuenta para toda la vida. Ellos no quieren darle el mismo dolor que han sufrido por la separación de sus padres por una infidelidad, no quieren darle el mismo dolor a sus hijos. ¿Qué le parece? Pero la persona que está cometiendo infracción, está cometiendo adulterio, está cometiendo, ¿no es cierto?, una fornicación, en el momento hoy disfruta, pero lo pasa súper bien. Y se olvida de la esposa, se olvida, ¿no es cierto?, de los hijos, de la familia. ¡Uy! Lo disfruta, pero al máximo, al concho, dice, ¿eh? Pero no se da cuenta que al otro lado de la calle o al otro lado de la moneda hay personas que están sufriendo. Está causando un daño tremendo, pero no lo considera. ¿Sabe por qué? Porque la carne está siendo suplida y está drogado en el fondo. Hay un espíritu inmundo que se llama adulterio. Y ese espíritu inmundo tiene la capacidad de adormecer la conciencia de la persona. Igual que una droga. ¿Qué le parece? Disfruta, disfruta, peca, peca, hace lo malo, hace lo malo, y no se da cuenta que se está poniendo la soga al cuello, porque la tolerancia de Dios tiene un límite. ¿Te das cuenta? Llegará un momento en que cumple el límite. Ejemplo, 10.000 infidelidades, y Dios dice, ya basta, y puede cortar, puede hacer tantas cosas. Pero una persona como está deseosa de satisfacer su carne, no se da cuenta en un momento. Pasa con todas las cosas. El mundo está diseñado para que el ser humano haga lo malo, peque y no se dé ni cuenta de que lo está haciendo, porque siente placer. Entonces, junto con la carne, tenemos otro enemigo que solamente lo vamos a mencionar. O sea, junto con el mundo, tenemos otro enemigo que es la carne. Este cuerpo no, el cuerpo no, es lo que está dentro del cuerpo. La inclinación hacia el mal, la vieja naturaleza pecaminosa que le damos de Adán cuando cayó en falta y en pecado, por la simple desobediencia de haber comido un fruto. ¿Qué le parece? Entonces traemos en la sangre de esta maldad y este pecado. Pero es posible de que la carne sea subyugada al Espíritu Santo, si es que le servimos a Dios de corazón. Es la única manera. La única forma que el cristiano tiene de no darle placer a la carne es buscando a Dios y consagrándose. Porque cuando la persona está en la falta no se da cuenta. No se da ni cuenta. Claro, porque está adormecido. El mundo le ha adormecido. Le ha puesto una pequeña inyección y no se da cuenta de que está haciendo daño para sí mismo, porque a pesar de que está gozando con una infidelidad o con una transgresión a la palabra de Dios, a Dios mismo, a pesar de que está gozando con eso, no se da cuenta de que se está haciendo daño. ¿Qué le parece? Qué lamentable será para algunos cuando despiertan de ese sueño. ¿Sabe cuándo despiertan algunos? Cuando todo se le ha destruido. El que le gusta el alcohol. Porque podríamos decir, pero mi pastor, la infidelidad matrimonial es lo peor, pero sí es lo mismo que el alcoholismo. La persona que es alcohólica, la persona que está en la droga, todos tienen el mismo fin: destruir la familia, destruir el hogar. Entonces, cuando pasan estas cosas, claro, el mundo lo pinta, pero lindo, precioso, bonito, buena onda, uy, qué extraordinario. Nadie me vio, lo hice, pasó piola, dice. Pero Dios te está mirando. Entonces, el mundo te entrega algo, pero cuidado, cuidado, que después cobra. ¿Y cómo cobra? ¿Sabe cómo cobra? Aquí lo voy a decir algo. La persona, ya, vamos al mismo ejemplo. La persona, no es cierto que está en su matrimonio de fiel, pero mira para el lado y tiene deseo como de ser infiel. El problema está de que cuando es infiel, viene el mundo, Satanás, el diablo, y ese espíritu de infidelidad que adentro de esa persona. Vaya usted a ser libre de ese espíritu. Tiene que llorar mucho, pero el problema está de que ese espíritu viene acompañado de muchos otros espíritus. ¿No es que el Señor dijo de que cuando uno sale y, o va a entrar, trae siete espíritus más? Entonces la persona cuando quiere ser libre de eso, no puede, porque viene otro espíritu que no le gusta orar, viene otro espíritu que se llama flojera, otro que se llama cansancio. Así que cuando la persona quiere hacer el empeño, no puede, porque está atado. Lo mismo pasa con el alcoholismo, como decía, con el cigarrillo, la drogadicción. Entonces cada vez que vamos al mundo, somos pinchados por uno de estos demonios, y al final el retorno hacia la gracia de Dios se hace más difícil cuando llega un momento que ya no se puede. ¿No ve que dice de que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo? Pero dice que cuando vamos y pecamos deliberadamente una y otra vez, ya no hay más sacrificio por el pecado, sino que nos espera una horrenda expectación de juicio, y ya no hay perdón. O sea, se le cierra el mundo. Por eso que el cristiano no tiene que amar al mundo, ni a sus deseos de la carne, ni a ninguna de esas cosas tiene que decirle no al tiro. Los deseos de los ojos, por ejemplo, la misma cosa. Pornografía y tantas otras cosas. Boyerismo. ¿Por qué? ¿Cómo comienza? ¿Sabe usted cómo comienza? ¿O cómo? ¿Cómo la ciencia médica, también, ¿no es cierto?, la psicología, ¿cómo determina los casos de psicopatía o psicópata? ¿Cómo los determina? ¿De qué forma llegan a convertirse en psicópata? Como algo tan simple y sencillo de mirar. Le da rienda suelta a los ojos, empieza con miradas, pero esas miradas llegan a darle tanto placer que ya con solo mirar ya se queda corto. Necesita poder llevar a cabo una obra, un roce, una palabra, algo para que materializar el deseo que está sintiendo. Entonces, al final es tanto el placer que le está dando solo mirar que ya no puede vivir con eso, necesita algo más. Por eso es que muchas personas se convierten al final en psicópatas, en violadores. Dios no es bíblico que diga. Pero algo tan sencillo. ¿Qué dijo el Señor? En cuanto a los deseos de los ojos. Si tu ojo está todo lleno de tiniebla, o sea, está con tiniebla, todo tu cuerpo está con tiniebla. ¿No es que un poco de levadura le iba toda la masa? Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Entonces, el mundo le ofrece algo que lo lleva a perdición. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida corresponde a lo que podemos alcanzar en este mundo, lo que podemos alcanzar y lograr, la fama que podemos lograr. Hay personas que quieren tener mucho dinero, personas que quieren tener mucho conocimiento, personas que desean tener mucha fama, y todo eso lo entrega al mundo, lo entrega al mundo. ¿Sabía usted de que si hoy día usted quiere ser cantante, usted, por el hecho de ser cristiano, sin que usted lo pida, Satanás, el diablo, le va a mandar un sello discográfico? Pero hoy, pastor, si yo no canto muy bien, le aseguro que se lo va a mandar. Y lo van a poner en las mezclas y todo, y después se lo van a mostrar. Va a cantar como los dioses, como las diosas. Pero el problema está de que se va a ir para el mundo y después no va a volver. Katy Perry, hija de pastor, ahí lloraba, ¿no es cierto?, porque ella no quiere seguir más en la fama en que está. Quiere volver con sus papás. Ya hizo el pacto con el diablo. Qué lamentable lo que yo digo. Pero así fue. La agarraron, ¿no es cierto?, la secta prohibida que está ahí, porque no puedo decir el nombre. No es que Facebook después me... ¿Usted sabe a lo que me refiero? Empieza con I y termina con I. Entonces, ¿cuántos cristianos no se han ido a la iglesia por la fama? ¿Qué le parece? Una vez a mí se me ocurrió una idea, pero fantástica, según yo. Uy, una idea, pero maravillosa. Pensé yo en mi juventud, bueno, como Dios me dio, ¿no es cierto?, el don para componer, voy a ir para Santiago, voy a contactarme con algunos cantantes, y seguro que uno de ellos me va a tomar en cuenta y voy a escribirle canciones. Listo. Con eso, algo de platita, algo de un buen billullo, dinero, y nos dedicamos a la obra del Señor. Entonces oré a Dios y le pregunté al Señor, ¿qué te parece? Mira, esto y esto y esto. ¿Qué te parece? Buena idea. Y el Señor me dijo, no, no lo hagas, porque te vas a perder. ¿No es que el Señor sabe todas las cosas? Claro, me iba a ir rodeando, ¿no? Pero, y andar a perder. Gracias a la misericordia de Dios que me libró, pues. ¿Y cuántos cristianos andan allá de la fama? Llevan a los niños chicos que tienen un poco de talento que Dios les dio, los llevan para allá para que lo hagan pasar como en los comerciales, como modelo de comerciales. O lo hagan pasar como cantante, ignorando de que ahí en ese mundo está lleno de perversión y con él. Que Dios tenga misericordia. Buscando la fama que no nos corresponde. Si hoy día, ¿no es cierto?, yo soy un cantante cristiano, por ejemplo, y el mundo me aplaude, estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no conoce a los hijos de Dios. El mundo no los conoce. Sé que los hijos de Dios, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo aplauden? Le tiran piedra, nos meten preso. Y son verdaderos hijos de Dios. Entonces, cuando ves un cantante por allá que triunfa, ay, Dios, digo yo, nada, no, no, pero ni cerca de Dios, ¿no? Que el mundo lo absorbió y se lo llevó para allá. Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude. Aquí le estoy abriendo los ojos a mi hermano. Pero así tiene que ser. El mundo está tan bien diseñado, hijo querido, que tenemos que apartarnos de todo lo que es el mundo. Mire, en el libro, creo que tiempo atrás se lo mencioné, el libro de John Bunyan, o como decimos en buen chileno, Juan Bunyan, El progreso del peregrino, habla acerca del peregrino que salió del mundo y llegó, ¿no es cierto?, y encontró al Señor Jesucristo en un monte, en una cruz. Y mientras caminaba se juntó con otro que se llamaba Fiel. Y los dos iban caminando un día por el camino del Evangelio cuando entran a un lugar que se llamaba la Feria de la Vanidad. El mundo. ¿Entiendes? ¿Y qué es lo que encontraron ahí? En la Feria de Vanidad algunos se burlaron porque ellos no quisieron compartir, ¿no es cierto?, con nada que fuera del mundo. ¿Entiendes? ¿Por qué se burlaron de ellos? Porque ellos no compartieron, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama?, los chistes de doble sentido, no se rieron de la inmoralidad, no hicieron nada indebido, o sea, trabajaron y sirvieron a Dios como cristianos. Pero lo agarraron preso, lo metieron a un calabozo, y luego todos los que eran jueces lo empezaron a enjuiciar. ¿Saben quién eran los jueces? Los jueces se llamaban libertinaje, se llamaba odio a la luz, se llamaba amor al mundo, oiga, pero todo la vanagloria de la vida, todo lo que usted pueda pensar, adulterio, ¿cómo se llama? Malignidad, todas las cosas que son del mundo eran los jueces ahí. Y cuando empezaron a tirar juicio y empezaron a deliberar, encontraron que el cristiano y Fiel eran culpables porque no habían querido compartir las cosas del mundo. Y mataron a uno de ellos, a Fiel. Y Fiel se fue inmediatamente al reino de los cielos. ¿Qué le parece? Prefirió no tener las cosas que el mundo le ofrecía, prefirió rechazarlo y por eso lo mataron. Lo mismo que pasó con el Señor Jesucristo. Entonces que Dios nos ayude, hijo querido. El mundo está tan bienecito, pero es un espejismo. Es un espejismo que lo puede llevar a la perdición. O sea que cuando yo veo, ¿no es cierto?, cantantes por ahí que le cantan al mundo y le cantan a los cristianos, eso no es de Dios, pues. Que Dios nos ayude. Que Dios nos libre de caer en las trampas del enemigo. ¿Cuántos hermanitos salieron de la escuela militar? Oye, tengo un listado en la mente de cantantes, hermanos que salieron de la escuela dominicana. Una de ellas, Whitney Houston, el que le gusta la sala, ¿cómo se llama? El Justin Bieber. Pero le gustaba de ella, no, porque se fue para el mundo. Pero cuando estaba recién en la iglesia, me encantaba que era bonito, claro, porque estaba estaba inocente. Después, cuando ya se fue para el mundo, empezó a tomar y cuestiones, ya ahí ya perdió la gracia y quedó más feo. Porque eso es lo que hace el mundo, más encima lo deja feo. ¿Ah? Con drogas, con alcohol lo deja feo. Pero la gracia de Dios lo hermosea. Así que, hijo querido, y los hermanos que están escuchando por Facebook, hay que buscar a Dios y apartarse del mundo. No le haga caso a usted cuando le ofrezca cosas. ¿Ah? No, pero si, como me dijeron una vez a mí, ¿no? En una fiesta. Pero si aquí no está tu pastor, tómate un changuito, si aquí nadie te ve. ¿Cómo voy a despreciar? Sí, pero Dios me está mirando. No estará el pastor, pero Dios me está viendo. Con así unos tremendos ojos. Claro. Entonces, por eso es que tenemos que también tener en cuenta a quién le estamos sirviendo. Yo no le estoy sirviendo al pastor, le estoy sirviendo al Señor. Pero mi pastor y salían por ahí, tomarse una copita de vino, ¿no es cierto? A la hora del almuerzo no hace mal, pues si no dice la palabra de Dios que no se pueda tomar. No, pues si no dice que no se puede tomar una copita de vino a la hora del almuerzo. El problema está que dice, no te embriaguez con vino. Y no creo que se haya tomado una copita nomás, voy a tomar toda la botella. Más o menos con cosas. ¿Eh? Por ahí, ¿no es cierto? Personas que trabajan en el restaurante me lo han contado. Nos libre el Señor porque de repente llega el hermano. ¿Ah? Y lo primero que piden, ¿no? Una botellita de vino. Al menos si fuera buen vino. Que Dios nos ayude. Ayúdame, Dios. Por lo demás, hay que estar ciego para no darse cuenta que una copita de vino a la hora del almuerzo todos los días se llama alcoholismo. ¿Qué le parece? Que Dios nos ayude. Dígale a esa persona a usted, ¿sabe qué? No tome más vino a la hora del almuerzo. No puede, porque ya está acostumbrado. Está alcoholizado. Y si no se toma esa copita de vino, los mariscos le hacen mal. ¿Qué le parece? Claro, ya le hacen mal, porque ya está acostumbrado. Ya, ¿eh? Que Dios nos ayude. Bueno, que Dios nos ayude a entender, ¿no es cierto? No sé si ha sido claro, pero el mundo nos puede llevar a la perdición y el mundo nos puede hacer perder lo más importante, que es la gracia de Dios en nuestras vidas. El mundo nos puede robar la gracia. Podemos perder la gracia de Dios, porque el mundo lame la gracia de Dios que hay en el cristiano. Y que Dios nos ayude. Amén. Hay tantas cosas en el mundo que pueden hacernos perder la salvación también, que Dios nos ayude. Amén. Lo vamos a dejar ahí. El domingo vamos a tocar un poquito más. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Amén.